Cuando queráis. Siento 1.8, estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate chaval. Que merece la pena, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, sé. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia, salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos, ¿por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco, eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha. Y esta es nuestra bandera, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Hola, muy buenas noches, aquí comienza La Enredadera. Muy buena Noey, estás escuchando el Radio Topo 101.8 del FM o quizás nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy es domingo, 3 de octubre de 2010 y tenemos un programa especial, otra tertulia, acerca de la crueldad o la liberación animal. Y para dinamizar este debate hemos invitado a algunas personas que trabajan activamente en la defensa de los animales. Doy la bienvenida a Rosa, que viene como Los Verdes. Buenas noches, Rosa. Hola, muy buenas noches. Felicidad, que forma parte de Amnistía Animal. Hola, muy buenas. Elvira, de Ecologistas en Acción. Hola, toperos y toperas. Borja y Juan, que son de Liberación Animal. Buenas. Igual viene alguna persona que esperábamos también, que están ahí un poco retrasadas, y tenemos algo de público que están ahí al otro lado, les damos la bienvenida también, y si quieren aportar algo, pues están bien recibidas. Nos ha venido muy bien que el Partido Popular haya expresado su opinión en torno al tema de las corridas de toros y haya solicitado en el Pleno del Ayuntamiento que se definiera Zaragoza como ciudad taurina. En este caso no se aceptó por argumentos peregrinos, hay que decirlo, que el PSOE en ningún caso criticó lo que son las corridas de toros y toda esta cultura de la fiesta nacional, pero en cualquier caso los grupos lo rechazaron, ¿no? Nos viene muy bien, digo, porque nosotros este debate lo teníamos previsto de antes y vamos a dar argumentos para efectivamente oponernos a las corridas de toros y no solamente eso, ¿no? Un poco defender la vida y la libertad de los animales. Estaremos dinamizando esta tertulia hasta más o menos las 10:30, cuando haremos un anticipo de la programación de los pilares, especialmente pues las actividades más interesantes, críticas, disidentes, desde nuestro particular punto de vista. antes de comenzar, te vamos a recordar nuestro número de teléfono por si nos quieres llamar y participar en esta tertulia, a ser posible cuando ponga una canción. Es el 976-2913-98. Y si a lo largo de la semana quieres expresarte con este o comunicarte con este programa, puedes hacerlo a través de los comentarios de nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o el correo convencional apartado 6032 50080 de Zaragoza. Que por cierto te recordamos el concurso con una única pregunta, que era si la enredadera tiene que tener Facebook. Y para participar en este concurso únicamente tienes que mandarnos una carta al apartado de correos. Y dentro de, digamos, me parece que 2 años, pues con las opiniones que haya habido definiremos si tenemos que abrir un perfil en esta red social capitalista y loca. Así que sin más, te invitamos a que te pongas cómoda porque comienza La Enredadera. Me voy una cosa y renchila. Yo soy un can. ¿Y qué falta, charra? Secudo mi acoda y escaño. Y yo soy un gato. ¿Y qué falta, charra? Y es brava, me cae. Caragol, gol, gol, caragol, gol, gol. Dime cómo va la tuya. Vos ponte calma, atrás con velocidad. A correr el pasto es que tuya. Desde el animal, amigo leyal. Que te cambiará de buen implante. Que te dirá y que te fará. El sujeta, bla, bla, bla. Si tú no tienes un caragol, pobrón. Que la fina se va, bla, bla, bla. Soy un burri. Me voy a Riseta y jamás. Yo soy una huella. ¿Y qué pasa, charra? Remuva mi doña y de la. Soy un latonín. ¿Y qué pasa, charra? Escorio a tierra y roñón. Soy una. Thank you. una cosa más ya para rematar. Dime cómo pa pa pa. Un maitín normal con adelante pa y te tienes que levantar. Ar, ar. Cuando son las 9 y 10 minutos, aquí en el subsuelo zaragozano, en los estudios centrales de Radio Topo, vamos a comenzar esta tertulia que, como os decíamos, pues gira en torno a los animales, a la defensa de los animales y un poco a la situación que están viviendo pues los seres vivos que nos rodean, a costa de nuestro consumo y de nuestro día a día, ¿no? Como os decía, hemos invitado a algunas personas que participan en colectivos que defienden los animales y que están coordinadas dentro de la plataforma antitaurina, así que aprovecharemos también pues para centrarnos en el tema de las corridas de toros, aprovechando que el próximo sábado, domingo, es la manifestación, y también han venido de Liberación Animal pues para tratar más temas, ¿no? Otros temas pues distintos para dar visiones más amplias. Así que nada, os damos la bienvenida a todos. Ya tenemos los micros abiertos, como os decíamos, Rosa de Los Verdes, tenemos a Felicidad de Amnistía Animal, Elvira de Ecologistas en Acción, Borja y Juan de Liberación Animal. Así que en primer lugar, por si acaso hay gente que se pregunta el por qué nos ponemos a defender los animales, pues os quería dar la palabra para que os presentéis a vosotras como persona y dentro de vuestros colectivos. Así que cuando queráis. Bueno, yo soy Rosa. Hace muchos años pues que sentía una especial empatía por los animales y bueno, pues ya desde pequeña pues creo que me han recordado algún amigo y vecino que les pegaba palizas por matar las hormigas en la calle. Entonces quiero decir que era algo innato en mí el defender a los animales. A los 14 años hice una huelga de hambre porque me negaba a comer, porque me planteaba que Dios no podía ser pues tan perfecto cuando había creado este mundo, que para poder sobrevivir nos teníamos que comer unos seres a otros. Entonces, después de aquella crisis, pues bueno, pues fui vegetariana un tiempo, volví a dejarlo, fui vegetariana, volví a dejarlo, y bueno, a los 24 años ya, pues definitivamente me hice ovo-lácteo vegetariana y hasta hoy. Ovo-lácteo vegetariano, ya saca un término que igual hay gente que le resulta extraño. ¿Qué tipo de alimentación es esa? ¿Eres de alguna secta o tienes que ir a algún supermercado especial? No es ninguna secta, quiero decir que yo como alimentos, como algo de queso, leche no la pruebo, y huevos pues como un día o dos a la semana. O sea que intentas quitar todo lo que son alimentos de procedencia animal, ¿no? Lo que quiero aclarar es que los huevos que como son de las gallinas que tiene mi hermana, que están criadas en libertad. Bueno, yo soy Felicidad, soy de la Asociación Amnistía Animal y el gusto por los animales me llegó a raíz de un perrito de mi Kiko querido que, bueno, falleció recientemente. Él era jovencita yo cuando vino a nosotros, hace 16 años, casi 17, y fue, siempre me han gustado los animales, pero a raíz de tenerlo a él, pues fue por lo que se me despertó esta sensibilidad hacia ellos. Siempre los he visto pues que han estado los animales, en particular los perros, que era lo que en su principio me movía a mí, muy maltratados, y a raíz de ahí me empecé a meter en el mundo de lo que son los animales, de la defensa animal, del ver por qué se utilizan animales en espectáculos, de por qué ese sufrimiento que les causamos los humanos a los animales, como si nosotros fuésemos Dios para decidir sobre ellos. Empecé, bueno, soy vegetariana por supuesto también, y desde luego mi lucha por los animales es un camino que viene ya de lejos, pero es un largo camino que tenemos por delante para recorrer, y desde luego es algo que lo vamos a hablar a lo largo de todo el debate. Pero la defensa animal tiene que remover las conciencias y es necesario empezar con la defensa animal, la gente que está sentada, la gente que nos está oyendo y que dice, bueno, y a mí que me dan los animales son como nosotros, no somos ni más ni menos, son otros seres que están ahí, somos habitantes del mismo planeta y por supuesto se merecen el mismo respeto. En este punto hay que decir, como me imagino que todas o prácticamente todas las que estamos aquí somos vegetarianos, que ninguno se cae y está hecho polvo. Bueno, tiene Nacho, la cara si me apuras, yo creo que estamos guapísimos, estamos estupendos y desde luego estamos dignos de ver. Como los que estáis al otro lado del transistor no nos veis, decir que es gente perfectamente sana. Quiero decirte que he sido madre de dos hijos siendo vegetariana y he sido jugadora de División de Honor de balonmano, y no he tenido ningún problema para realizar una práctica deportiva y de alto nivel. Bueno, y ya simplemente también decir, mi madre vegetariana desde los 14 años igualmente, y tuvo a una niña sanísima que era yo, con la cabeza cerrada, que me lo decía mi madre, que siempre en tiempos parece que los niños nacían medio tullidos, y no ha hecho ninguna falta desde luego comer carne. Hay que decir que la madre de Felicidad, que se llama Felicidad, es de las que está aquí al otro lado de la pared. Hola, pues yo, que estoy en Ecologistas en Acción desde hace bastante tiempo, también soy vegetariana, bueno, soy más bien vegana, con alguna excepción, pero vaya, yo casi me defino más como vegana. Explícanos qué diferencia hay. Bien, el veganismo es una alimentación que excluye, bueno, es una forma de vida más bien, que excluye cualquier tipo de proteína animal de la dieta, o sea, no hay huevos, no hay lácteos, no hay miel, y en tu forma de vida tampoco, o sea, se evitan objetos de piel y cualquier tipo de huesos o de por ahí que puedan ser de origen animal. Que luego hablaremos en la alimentación, en los productos, sobre todo tratados químicamente y tal, la cantidad de restos animales, ¿no?, que hay en productos inverosímiles, ¿no?, que no te podrías imaginar que en un chicle haya productos animales o que en un gel de baño haya productos animales, por ejemplo, que seguro que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. Otra cosa que se suele intentar es excluir de uso y de consumo productos que se hayan, para los que se hayan utilizado en estos test que hacen, pues, en las farmacéuticas y demás, unos test terribles, unas pruebas horrorosas con, o sea, experimentación animal y todo esto. Pero vamos, yo declaro que intento aproximarme, no consigo llegar a ser estrictamente vegana. Pero lo intento todo lo que puedo. Y mi aproximación a la defensa animal viene, pues, del contacto con el grupo de Ecologistas en Acción, y sobre todo porque en este grupo se practica una ecología social y se hace un análisis importante de lo que supone la industria alimenticia para la salud humana y para el maltrato animal. Entonces, yo vengo un poco de ahí, ¿no?, de ese análisis crítico de cómo nuestra sociedad maltrata para que algunos ganen dinero. ¿Vosotros, chicos? Bueno, yo soy Borja, pertenezco a Liberación Animal Zaragoza, y lo que se promueve desde Liberación Animal de Zaragoza es el veganismo, que, como bien han dicho, no solo basa su forma de ser, sino en la alimentación, sino en forma de vida. O sea, lo que rechazas es cualquier producto de origen animal. Lo que se busca es la liberación animal total en todos sus factores. No queremos que los animales sean recursos, por más grandes que sean sus jaulas o por más cómodos que estén. O sea, un animal es un animal que tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir y vivir en libertad. ¿Por ahí, Juan? Yo soy Juan, como Borja también pertenece a la liberación animal, ya he explicado bien cuál es nuestro objetivo y un poco trabajamos para, dentro también un poco de los movimientos sociales, para dar a conocer lo que es el veganismo, que igual en el Estado español se encuentra un poco retrasado con respecto a otros países de Europa o el mundo en general, ¿no? Mira, pues si os parece, vamos a empezar el tema con la alimentación, porque yo creo que ha sido un punto en común de todas, ¿no? Lo habéis dicho prácticamente los cinco, ¿no? Además, jolín, que da la casualidad, porque entiendo que en ninguno de vuestros grupos, quizás en Liberación Animal sí, todos los socios o todas las personas que están activas son vegetarianas o veganas. No sé si me equivoco en el caso de Liberación Animal, que igual sí que sois todos veganos, ¿o qué, o no? Sí, pero me imagino que en Ecologistas en Acción, en Amnistía Animal o en Los Verdes, habrá gente que se echará unos bocatas de chistorra que tirará para atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, es cierto, en Amnistía Animal, bueno, y así como en otros grupos, hay gente que sí que come carne, pero realmente el tema es que yo creo que es un paso a paso. A ver, nadie nace diciendo yo quiero ser vegetariano, yo quiero ser vegano, sino que es más bien fruto de una concienciación. Lógicamente, todos los que amamos a los animales tenemos que terminar siendo vegetarianos o siendo veganos, porque yo creo que el veganismo sería el objetivo a alcanzar. Entonces, todas las personas, repito, que amamos a los animales, no te los puedes comer, no te los puedes estar zampando en un plato, no puedes irte a comerte un pollo, una hamburguesa. Entonces, es cierto que la gente tiene que llegar a concienciarse. Entonces, para eso es interesante, pues, las campañas de concienciación de internet. Ahora está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede ver lo que está pasando en un matadero, cómo se llevan los animales a los mataderos, cómo los están matando antes de matarlos, cómo están en hacinados, las torturas a las que son sometidos. Entonces, ahora mismo eso es lo que hay que hacer, concienciar a la gente. Entonces es fundamental. Lo que pasa que bien es cierto que es paso a paso, a nadie se le puede imponer las cosas, porque si no, no serían de raíz. Hoy no puede decir uno, yo soy vegano, pero dentro de un año volver a comer carne. Tiene que ser algo consecuente y desde luego desde la madurez es de donde se puede conseguir. Me alegro mucho además que estéis personas de diferentes edades, ¿no? Que aquí está pues gente como Borja, que es mucho más jovencico, Rosa, que tiene más edad y por ahí, lo cual me permite argumentar perfectamente que puedes tener cualquier edad para ser vegano o para ser vegetariano. Incluso conocemos pues a Felicidad, que está, que aún lleva más años, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo habéis hecho, no? Una vez ya concienciada, ¿cómo ha sido ese proceso? Yo lo que quería decirte es que, por ejemplo, pues yo cuando empecé a ser vegetariana, pues nos juntamos un grupo en aquellos tiempos, que era hace bastante, hace 30 años ya, 32 años o más, que el grupo empezó antes. Entonces, bueno, pues estuvimos estudiando un poco cómo nos alimentamos, el por qué, y a veces pues es una costumbre, igual que la tauromaquia, es una costumbre que está arraigada en nuestra sociedad y que parece que si no comes carne estás mal alimentado, cuando la carne lo que principalmente proporciona son proteínas, uh-huh. Y proteínas no se necesitan tantas en la vida, tenemos frutos secos, legumbres, tenemos la seta, los champiñones, que ya proporcionan bastante proteína, ¿no? Y no son necesarias. En cambio, la carne pues tiene otras aminas, como la cadaverina, que cuando un animal muere, incluido los humanos, que no somos otra cosa que un animal con más o menos cerebro, eso habría que estudiarlo. Entonces, no, es que, por ejemplo, el elefante nos supera en cerebro y nos da 3 vueltas y media, las grandes ballenas también. Bueno, a lo que iba. Entonces, bueno, pues está la cadaverina, que es una toxina que se empieza a descomponer la carne, y cuando nosotros la tomamos nos la metemos dentro y eso nos perjudica a nuestro organismo. En realidad, cuando estamos prescindiendo de la carne, estamos prescindiendo de algo que nos hace daño, que sirvió en una época en que quizás la alimentación vegetal era escasa y nos dio más posibilidad, pero que realmente no es necesaria en absoluto. Yo creo que Rosa ha dado una razón importantísima, ¿no?, que desmonta absolutamente todos los tópicos, ¿no?, que legitiman la alimentación con animales, ¿no?, que es nosotros nos alimentamos porque nos tenemos que nutrir, estamos necesitados de energías y de nutrientes, ¿no?, pues para llevar una vida conforme la deseemos, y a veces se piensa, por mala información, que eso solamente lo recibes a través de los animales, cuando es absolutamente falso. Me imagino que muchos de vosotros conocéis, bueno, es que la estamos viendo, a Rosa, ¿no?, que está perfectamente sana, y a nivel mental, a nivel físico, y nos acaba de decir que lleva 30 y pico años sin consumir prácticamente nada que venga de animales. ¿Quién hay detrás de los intereses de la industria alimentaria, ¿no? Porque normalmente, si esto pasa, es porque habrá gente que les interesa que esto siga siendo así, ¿no? Que siga la gente, miles de millones de personas en el planeta, alimentándose de vacas, de cerdos, de gallinas, de pescados. Pues os podemos decir que hay muchos, muchos intereses económicos. Podemos empezar por las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, esas transnacionales podridas, puedo decir aquí que hay libertad de expresión, ¿no? Que, bueno, pues para que subsistan hacinados los animales en las actuales granjas, tanto de tierra como de mar, ¿eh? No nos olvidemos de las granjas marinas. Pues ya directamente en los piensos van cantidades ingentes de antibióticos y de otros productos médicos que van al consumo de estos animales, y son algo, estos medicamentos, que no necesitarían estos animales en libertad, ya dijéramos en una producción convencional de las tradicionales, o si no existiera la producción convencional, pues ni mucho menos, ¿no? Entonces, estos son uno de los grandes, grandes beneficiados de la actual forma de creación de proteína animal. Otros de los grandes son las empresas que se dedican a la fabricación de transgénicos. Es terrible la cantidad de plantaciones de transgénicos que hacen falta para mantener la ganadería actual. Es absolutamente inmoral que estemos consumiendo estas cantidades de proteína animal, porque para la fabricación de estos piensos hay grandes extensiones de transgénicos plantadas, quitándoles a los que viven en esas zonas llamadas tercer mundo, para que resulte más fácil y nos aclaremos. En Aragón somos campeones de Europa en transgénicos. Además, pero bueno, en Aragón, siendo campeones, que es una desgracia, tenemos la ventaja de que nos llega comida de otros sitios. hay extensas áreas en Latinoamérica, en Oriente, en las que estas plantaciones de transgénicos evitan que los cultivos de allí, los indígenas, la gente que vive en esas zonas, directamente no se puede alimentar porque no tienen acceso a otro tipo de comida. Al respecto de lo que está comentando Elvira, por si acaso todavía hay gente que no está familiarizado con el término transgénicos, pues resumido rápido y mal, ¿no? Es lo que vendieron como la solución para acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Y que supone pues una cantidad de experimentos en laboratorio totalmente descontrolados, o más bien controlados por personas que no tienen ningún escrúpulo en jugar con la salud de las personas, los animales y del planeta en general, y que actualmente está entrando cada vez más en la alimentación cotidiana pues de muchas personas que están comprando en los supermercados de Zaragoza, sin ir más lejos, no hace falta que nos vayamos, pero sí que es verdad que el caso más extremo es el que se da en los lugares más desfavorecidos, donde se están ocupando tierras a mansalva, pues en sitios como la India o Brasil, a costa de la alimentación de los propios seres humanos que allí viven y del control absoluto de sus semillas y de sus formas de vida ancestrales, ¿no? Los transgénicos también están detrás, ¿no?, de la industria alimentaria. Has mencionado justo dos industrias, ¿no?, que junto con pues la industria de las armas, el tema de financiero, inmobiliario, la industria del sexo, ¿no?, pues la farmacéutica o la alimentación, que son los grandes motores o los terribles motores de este planeta, ¿no? Si os parece, os voy a hacer una pregunta más concreta, y es en Aragón, ¿cómo está la situación, no? Porque me imagino que muchas de las cosas de las que vamos a hablar están sucediendo en todo el planeta, pero seguramente en Aragón pues sabemos un poco pues cómo está el tema legal, el tema de la alimentación, el tema de la cuestión de los espectáculos. Un poco, ¿me podéis contar lo que sabéis para hacer un diagnóstico, un paisaje aragonés del tema de los animales? Bueno, yo creo que en Aragón vamos, como si se me permite, hablando en el culo del mundo, la verdad, porque aquí, así como hay otras ciudades donde se está prohibiendo espectáculos de circos con animales, aquí venga circos con animales, valga el ejemplo que tenemos ahora mismo, el Circo Mundial, que ya lo tenemos instalado en Zaragoza. Aquí tenemos espectáculos, entre comillas, como, bueno, ha habido lo que se hace en los pueblos, vaquillas, etcétera, etcétera. Aquí esto está totalmente a la orden del día, también en otros pueblos de la península de España, pero vamos, lo que nos interesa es en Aragón. Y desde luego la legislación, aquí ahora mismo tú puedes matar a un animal, puedes matar a un perro, puedes matar a un gato, luego hablaremos de los toros, lógicamente, pero puedes matar a cualquier animal doméstico, y te da una simple multa y no tienes ningún problema absolutamente para nada. O sea, aquí hay una ley de protección animal, pero que es de risa, realmente es de risa, es como si no la tuviéramos. Ahora, por ejemplo, me ha chocado, yo vivo ahora en un pueblo donde hay festejos, vamos a llamarlo así, ¿no?, que es como nos entiende la gente, ¿no?, festejos taurinos. Además me decía una vecina, dice, es que además aquí ni se atreven, y yo no sé ni para qué lo hacen, porque lo hacen, y ni se atreven a bajar, y por lo menos si corrieran, ya ves tú, chistes que hace la gente de la calle. Y me choca, por ejemplo, que en el programa pone, sobre todo los mozos y mozas que corráis a los toros, a las vacas y tal, sepáis que está la ley de protección animal, y que ahora mismo en Aragón nos pueden meter un puro. Y yo digo, por donde clavijo, ¿sabes, Nacho? Por ahí lo meten. Bueno, lo que hay es una empanada, yo diría una diarrea de leyes, ¿no? Porque tenemos una legislación nacional y luego una legislación autonómica y luego una ordenanza municipal. Y el problema de la legislación es que es la gran desconocida. Quien más o menos está haciendo o atendiendo un poco las denuncias que se ponen es el Seprona, ¿eh? Y luego, pues la ordenanza municipal, el problema también de los grandes municipios, que son los grandes dejados, porque son los que están más cerca al ciudadano, pero son los que tienen el presupuesto más corto. O sea, y estamos hablando de que es la Guardia Civil la que está defendiendo a los animales, ¿no? Sí, en Aragón, sí. El Seprona, ¿no?, que es un servicio de la Benemérita. Es que es así, o sea, es triste, pero es complicado hacer una denuncia y luego poderla documentar y que eso luego pues tenga una trascendencia en alguna multa o alguna sanción que no sea meramente administrativa. Es muy, muy difícil. Bueno, habéis tocado el tema de los espectáculos. ¿Os parece? Voy a poner una cancioncica que me ha traído Juan, así que te pediré que me la presentes y vamos a seguir sacando temas, ¿no? Conforme vayan saliendo, acabaremos hablando también del tema de las corridas de toros, porque el próximo domingo, como os decía, es la manifestación antitaurina, el día 10. Ahora os daremos todos los detalles y demás, y seguiremos charlando de otros temas. ¿Nos dices, Juan, qué has traído? Bueno, el tema de Justice Department, del primer disco que sacaron, y habla sobre la explotación animal. Es un grupo que se dedica a hacer todas las canciones sobre el tema de la liberación animal. Es un grupo de Euskadi que si me permite, voy a hacer un poco de propaganda. El día 29 los tendremos tocando aquí, esperemos que en la escuela. Escuela. Si no, tendrá que ser en otro sitio, pero bueno, es un grupo de metal así extremo. Bueno, está bien. ¿Tú quieres decir algo, Rosa? Bueno, pues nada, que simplemente yo que sé, que luego si queréis podemos tratar un poco el tema de la moción de que propuso el PP. Sí, sí, por supuesto. Venga, pues os dejamos con la canción de Justice Department. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruya. Torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con... Recordamos que sigues en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, aquí son las 9 y 32 minutos, en el subsuelo zaragozano, en los estudios centrales, y estamos hablando de crueldad, liberación animal, en fin, defensa de los animales, con Rosa, Felicidad, Elvira, Juan y Borja, que son nuestros invitados hoy en La Enredadera. Estábamos comentando ejemplos concretos, ¿verdad?, de injusticias con respecto a los animales que se dan a nuestro alrededor. Hemos comentado algunas de ellas, pues en torno a la alimentación, a la experimentación. Ahora hablaremos de los espectáculos, pero es que hay muchos más casos, ¿no? Sí, a mí me gustaría comentar que Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, es, digamos, puntera en el Estado español en cuanto a experimentación animal. Y bueno, simplemente es un dato que es muy accesible en Internet, además ver las prácticas que se llevan a cabo. Simplemente entrando en la página de la Universidad de Zaragoza, viene detallado todo el tema de que se perpetra contra los animales en la Universidad de Zaragoza. Y vamos, es una cosa que tenemos cercana, comandada por este señor que salió tanto en la tele cuando las vacas locas y bueno. Es el antiguo rector Badiola, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Bueno, hay que decir eso, que Badiola fue rector de la Universidad de Zaragoza durante varios años y ahora sigue siendo, según parece que se sale en los medios de vez en cuando, como un ilustre en todos los temas de, ¿cómo lo llamaríamos?, de experimentación biológica, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Cuando estamos hablando de experimentación animal, yo creo que hay un pensamiento común de mucha gente que es, si no, ¿cómo experimentaríamos o cómo se desarrollarían las utilidades o herramientas que luego sirven al ser humano? Es que no es necesario utilizar la experimentación animal para poder usar nosotros productos o incluso medicamentos. Es que ese es el gran error. Es que hay alternativas, pues a través de incluso de, bueno, cualquiera puede mirar, cualquier persona puede mirar en hoy Internet. Hay Internet, protocolos hay, efectivamente, alternativos. Es que hay muchas cosas que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que se mueve mucho dinero con el tema de la experimentación animal. Los animales salen baratos y hay todo un negocio detrás de los conejos, de las granjas, de las jaulas, de las revistas científicas. O sea, hay todo un negocio y no interesa investigar otras formas que evitan el sufrimiento animal. Otra cosa que quería comentar respecto a esto es de los productos que sencillamente no son necesarios y existen. Es decir, para probar una nueva laca, cuando ya hay 5.000 y además son innecesarias y contaminantes, se utilizan animales para una nueva pintura. O sea, cualquier cosa que sale al mercado, pues parece que tiene que pasar por experimentación animal, cuando de eso ya tenemos muchísimo. O sea, para un experimento que realmente, digamos, sea necesario, la inmensa mayoría no lo son, y aún este sería cuestionable. Y además, después de experimentar con animales, es necesario pasar a experimentar con personas. Sí, que nadie se piense que porque algún producto pase la experimentación animal, quiere decir que sea inocuo, o sea, no para los seres humanos. O sea, que estamos hablando que en cualquier gran superficie tienes miles de productos que son insanos para el propio ser humano, o sea, los alimenticios y cualquier otro. Ya ni te cuento si tienes alergias o si tienes problemas específicos de salud, que no te dan información, con lo cual te estás contaminando a ti mismo sin ningún sentido y sin saberlo. Y no olvidemos que sepas que ahora ha habido, la Unión Europea ha intentado desde los verdes sacar una legislación más restrictiva para la experimentación animal. Querían haberla acabado con ella, pero no ha sido posible. Lo que pasa que, en fin. Pero es que no olvidemos también que se está experimentando en animales no solo para productos cosméticos o productos alimenticios o productos de limpieza, sino incluso para verdaderas chorradas y gilipolleces, hablando en cristiano, que aquí sí que se puede, como por ejemplo estudios sociológicos que no tienen ningún sentido, simplemente para saber, para valorar, medir la capacidad del sueño de los animales, dejar a los animales con los párpados abiertos durante horas, durante días, saber cuánto aguantan, simplemente para saber qué es lo que pasa. Tener a monos, porque recuerdo que cuando leí el libro de Liberación Animal de Peter Singer, que aprovecho para recomendárselo a todo el mundo, venían experimentos que son atroces de lo que les hacen a los animales. Monos que se les separa de las madres, simplemente para saber qué es lo que puede sentir un animal, que se les pone con pinchos, con muñecos que les salen puños de acero, simplemente para ver cómo reacciona. Pero qué es lo que se está haciendo. Aquí la pregunta. Escucha, en el ejército también utilizan animales, eso es. Y incluso en cosas insospechadas, por ejemplo, los motores de los aviones, les echan ocas o cisnes vivos. Dicen que previamente han anestesiado en los motores para ver si lo aguantan, porque no tiene la misma fuerza un músculo muerto que un músculo vivo. Cuando hablamos de temas de alimentación o de consumo, aquí siempre nos gusta pues dar alternativas, ¿no? Hay gente que seguro que nos estará escuchando ahora que dirá, hombre, pero vale, aunque todo lo que estéis diciendo sea verdad, que aún así habrá gente que lo estará cuestionando porque sabemos lo que hay, y la desinformación y la mala información en estos temas a veces te hace cerrar los ojos, taparte los oídos y luego la boca porque crees que no es real, y esto es real, o sea, y si no documentate, vamos, pasa. Es que es tan fácil como ir a una empresa ganadera que las tienes alrededor de Zaragoza, o sea, no vamos a decir nombres, pero ve a cualquiera de ellas, ve un día por la tarde a las 7 y a 50 metros ponte a escuchar lo que oyes, o a ver, pero bueno, en cualquier caso, ¿se puede vivir sin atacar, sin machacar a los animales hoy en día? Se puede, perfectamente, y sin utilizar productos testados en animales. Ahí el consumidor tenemos la potencia y tenemos la fuerza, porque ahora mismo hay compañías que no experimentan en animales y en sus productos viene productos no testados en animales. ¿Eso qué pasa? ¿Que es peor ese producto que otro que sí está testado en animales? En absoluto. Y no pasa absolutamente nada, porque están testados dermatológicamente en cuerpos humanos, donde eso es lo que hay que hacer. Eso es el ser humano, el consumidor en este caso, es el que tiene la última palabra. Y si toda la población hiciera el boicot a ese tipo de productos, estas compañías dirían, joder, pues aquí qué es lo que está pasando, necesitamos hacer algo porque realmente algo está pasando. Entonces el dinero es aquí el que manda, y la gente que no se gasta el dinero en un producto testado en animales, pues ese, el animal por supuesto sale ganando y las otras compañías lo están perdiendo. Eso es lo que hay que hacer. Una pregunta que se me ocurre, antes habéis comentado un poco la legislación en torno al maltrato animal, ¿no? Específicamente, en torno al consumo, ¿hay un etiquetado especial? ¿Realmente cualquier producto que compramos sabemos si detrás de él hay experimentación animal, hay materia prima animal? Ahora mismo, marcas de, no vamos a dar marcas, pero desde luego lo remito nuevamente a internet. En internet ponéis productos no testados en animales y os sale un amplio listado. Hoy en día se pueden consumir productos que no están testados en animales y es más, lo pone. Hay que confiar en que esos productos no están experimentados en animales. Lógicamente yo no estoy en las empresas, en las fábricas donde mezclan los materiales y los productos, pero sí que hay muchos productos y cada vez hay más casas naturales, ecológicas, donde no se experimenta con los animales. Se puede perfectamente y los hay. Yo en el frigorífico tengo ahí un post ahí con todos los, con las marcas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es complicado, porque si la legislación no viene de ese proceso, pues tienes que estar leyendo las etiquetas, que suelen estar con una letra bastante pequeña, y ahí te vuelves loco. Entonces, quiero decir, pues en algún caso, por error, seguro sí, que consumimos algún producto que lo haya sido, ¿no? Sí, lo que comentaba antes al principio, ¿no? Que por ejemplo en repostería, que a priori podría ser un tipo de alimento que no tiene por qué tener nada animal, sin embargo manteca nos encontramos... Manteca de cerdo. Que, eso es manteca de cerdo en todo. Y grasas no te cuesta. Pero que no tendría por qué. Ya. Clarísimamente hay vegetales que hacen la misma labor. Sobre alimentación, lo que me gustaría recomendar, los productos locales y de temporada, que debería haber en los colegios, los comedores y también en los de personas mayores, alimentación más sana y que fuera ecológica. Yo creo que se podía poner un poco... por ahí, ¿no? Que yo creo que es difícil que la población de repente no sea carnívora, es muy difícil, pero hay que intentar que reduzcan el consumo de carne paulatinamente para que no les suponga un sacrificio por su propia salud, por ecología y por ética, que creo que es el otro cuestión que no hemos tratado aquí. Sí, ahí estoy de acuerdo con Rosa y lo quería matizar, porque también nos tenemos que hacer una crítica dentro del veganismo y dentro del vegetarianismo, porque es tremendamente importante lo de los productos cercanos. Si ahora a mí me apetece consumir plátanos que son de Sudamérica, hay un gasto energético, hay un gasto energético en el transporte, hay unos tremendos gastos energéticos de envasado, de productos tóxicos que están generando estos sobreenvasados. Claro, estamos en un modelo erróneo. Tenemos que, no nos basta con ser vegetarianos y veganos, sino que es tremendamente importante recuperar nuestra agricultura tradicional, recuperar nuestras fuentes de agua limpia, crear una cultura del respeto por lo cercano. En fin, es un trabajo que, bueno, que y además me apetecía volver a lo de la antitaurina, que es a lo que hemos venido, sí. Que gracias a temas concretos y puntuales como los de las manifestaciones antitaurinas o la protesta sobre la tortura en las plazas de toros, todos estos temas están llegando a muchísima gente, todos estos debates están siendo abiertos y se va trasladando mucha información que es algo importante y algo que queremos que suceda. Yo, al hilo de lo que está diciendo Elvira, este programa es evidentemente anticapitalista y cualquier persona que lo escucha habitualmente, pues ya ve qué tipo de invitadas, aunque no estemos 100% de acuerdo con todo lo que se dice, aquí no hemos invitado a ningún taurino, ni hemos invitado a nadie del PP, ni del PSOE. Quería decir que a veces los taurinos, en este caso, esgrimen razonamientos en defensa de su propia libertad, de la libertad de elegir. Sin embargo, todo lo que estamos diciendo atenta contra la libertad de información, de qué te estás comiendo, la libertad de qué productos consumes, y la difícil accesibilidad de algunos productos, porque si todos los aragoneses comiéramos productos vegetarianos de temporada y ecológicos, no habría producción en Aragón, ni en Cataluña, ni en la península ibérica, ni seguramente en Europa, porque los mismos que están haciendo las leyes están totalmente controlados por esas industrias que estamos hablando. O sea, que cuando hablamos de anticapitalismo, que parece que es algo como los antisistemas, sí, que somos antisistema, pero con muchas razones. Que todo esto nos está llevando otra vez a lo mismo, ¿no? Y cada domingo que aquí sacamos tertulias se va viendo claro, ¿no? O sea que nosotros tenemos alternativas, pero nos cuesta mucho sacar las alternativas y a mucha gente le cuesta mucho sumarse a nuestras alternativas porque tienes que dar pasos. y aparte de todo lo demás, ¿no?, de tu vida cotidiana, de tus problemas psicológicos, mentales, humanos y sociales, pues además uno más, ¿no?, que es preocuparte por lo que comes todos los días, pero aquí invitamos a hacerlo, ¿no? Es que yo creo que lo importante es hacer que la gente se despierte. A ver, yo considero que todos los seres humanos tenemos por dentro como una especie de conciencia, o de, porque yo no me considero ni mejor ni peor que nadie, pero bien es cierto que hay gente que es que está o dormida o amuermada, o simplemente que no le interesa el tema, o que le da igual. Entonces hay que empezar a remover las conciencias, y hay que concienciar y sensibilizar a la gente que detrás de la acción que una persona hace, que a lo mejor pues lo hace sin pensar, pues viene toda una serie de sufrimiento por detrás, y hay que hacer despertar a esas cosas. Es decir, yo si me compro una, como antes ha comentado, una espuma de aceitar o lo que sea, cualquier cosa que yo pueda comprar, que aparentemente yo lo compro en un supermercado, lo que hay detrás de ese producto es lo que hay que hacerle ver a la gente. Uh-huh. Que detrás de ahí se le ha abierto la tripa a un conejo, se le ha metido un spray en la tripa para probarlo, se le ha metido ácido en los ojos. Entonces eso es lo que tiene que hacer, hacerme despertar para decir, joder, pues aquí, ¿qué es lo que está pasando? Voy a informarme más, voy a mirar más, voy a... Pero también las condiciones en las cuales está trabajando la gente que está haciendo ese producto, que lo estamos comprando tan barato, que hay que mirar un poco, ¿por qué está tan barato ese producto? Y luego, pues la locura de traer melones de Chile, o yo qué sé, o sea, a mí me parece completamente un despropósito humano. Entonces hay que abrir la mente y hay que cuestionarnos las cosas. Una pregunta que se me ocurre, y entraremos al tema de la manifestación antitaurina, como apuntaba Elvira, que sí que es verdad que le queremos dar publicidad y sacar ese tema que ya está tan mediatizado, ¿no? Es los animales, ¿no? Nos he preguntado, ¿los animales sienten, padecen? Hemos hablado de su cerebro, hemos hablado del cariño que profesáis algunas de vosotras, pues, a animales de compañía o cercanos y tal, pero es que habrá gente que se cuestionará eso, ¿eh? O sea, yo lo oigo cada vez que saco este tema con gente a la que quiero, ¿eh? Que consideran que, mira, a mí me da igual un toro, porque un toro no es mi madre, ¿sabes? A mí me importa más mi madre. Para mucha gente los animales han sido o alimentos o alimañas, ¿eh? Si se les podía explotar. Y en esta sociedad capitalista, como tú dices, que se ve a los animales y a la tierra como algo a explotar, y sin embargo, para los verdes, la tierra es un organismo vivo que formamos parte de esa vida, y que tiene que haber un equilibrio entre ellos y un respeto hacia la naturaleza. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es decrecer, porque estamos creciendo por encima de nuestras posibilidades, y tratar a los animales, a las plantas y a la vida con mucho más respeto. Yo realmente creo que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír, y realmente el que se pueda plantear si un animal sufre es que realmente pues está en la más absoluta ignorancia, o realmente es que es tonto. Es la única disyuntiva que se me plantea, porque por supuesto que los animales sienten. Es que somos animales. Pero que somos nosotros más que animales, efectivamente. ¿Cómo no va a sentir un animal? Pero solamente, de verdad, que cenutrios o gente que realmente está tan anclada en sus pensamientos y en sus raíces y en su forma de ser trasnochada, la que dice que un animal no siente ni padece. Hay gente que es que eso ni se lo plantea, pues desde la ignorancia o realmente desde la estupidez, es lo que pienso. En este tema hay que agradeceros o felicitaros a la gente de la plataforma Zaragoza Antitaurina, porque en la web habéis puesto, por ejemplo, pues un montón de frases de gente reconocida, famosa y tal, porque parece que no hay muchos veganos o vegetarianos reconocibles por la sociedad, y sin embargo sí que los hay, y vosotros habéis puesto una relación de gente que como mínimo está sensibilizada o está apoyando el tema concreto, pues, de la abolición de las corridas de toros. Entonces, voy a poner una cancioncica, ya entraremos ya al tema, pero antes quería decir, leer la frase de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?, que es una persona súper reconocida por todo el mundo, que ha tenido un programa en Televisión Española durante un montón de años, que sigue vendiendo muchísimos DVDs de sus documentales después de muerto, y es una persona que muchos pensarían, pues, que es de derechas o que es un burgués capitalista, no lo sé, yo no lo conozco, sí que sé que su hija tiene mucha pasta y la mete en muchos proyectos sociales, eso sí que lo sé, que tiene una fundación, pero da igual. Sobre este tema, Félix Rodríguez de la Fuente dijo: ni como naturalista ni como biólogo puedo ser partidario de las corridas de toros. Los carnívoros matan porque no saben alimentarse de otro modo, matan porque lo necesitan para vivir. Es asombroso que exista un público que disfrute y sienta placer viendo cómo un hombre mata a un animal en la plaza de toros. La mal llamada fiesta nacional es la máxima exaltación de la agresividad humana. Os vamos a dejar con una canción de Comando Bucaracha, que os recordamos que es el grupo que nos ha hecho la sintonía de la enredadera de Radio Topo, que la van a grabar para su próximo disco, que la presentaron este sábado en directo en Morata, y la van a presentar también en Zaragoza en las fiestas del Pilar, luego os daremos el detalle. Y en el último disco que sacaron, entre héroes y villanos, tienen una canción meramente antitaurina, que es la que os vamos a poner, que se llama Medias Rosas, Comando Bucaracha. Cinco de la tarde, la faena va a empezar, la faena que le hace al pobrecito animal. ¿Crees que brillas con luz propia? Todos se fijan en mí, solo te miran copleras que buscan boda cañí. Con montera y chaquetilla, medias rosas, corbatín, traguilla y zapatilla, no pareces muy viril. ¡Olé! Maestro, tú eres el gran diestro, tengamos la fiesta en paz. ¡Olé! Maestro, tú eres el cabestro, y acabarás en la vaquitas expectantes rezan rosarios ajas cuando arrojas la montera pidiendo que caiga mal. En la suerte de Capote te deseo mala suerte, en la suerte de Muleta dos muletas para siempre. ¿No prefieres tomar algo en el bar con la cuadrilla que clavarle al pobre toro tres pares de banderilla? ¡Olé! Maestro, tú eres el gran diestro, tengamos la fiesta en paz. ¡Olé! Maestro, tú eres el cabestro, ya acabarás en la mar. ¡Olé! Maestro, tú eres el gran diestro, te pega este hippie porrero. Córtate ya la coleta, corre, corre al peluquero, porque esto a ti no te pega, que este hippie porrero. Córtate ya la coleta, corre, corre al peluquero, porque esto a ti no te pega, que este hippie porrero. Córtate ya la coleta, corre, corre al peluquero, porque esto a ti no te pega, que este hippie y porrero. El cambio climático afectará más a las áreas mediterráneas. Dejará 50 millones de desplazados, según la ONU. Productos de lugares cercanos con pocos envases nos evitarían estas noticias de cambio climático. Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistas en Acción. La Aquí seguimos en Radio Topo, esto es La Enredadera, ya sabéis, todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche, y también en nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. A través de internet hay varias webs en las que ponemos el enlace a los programas, y también saludar a la gente de Teruel que nos estáis escuchando a través de Radio Chicharra. Y aquí seguimos charlando esta tertulia acerca de la defensa animal con Borja, con Juan, con Elvira, con Feli y con Rosa. Hemos tocado ya bastantes temas, la verdad se está fluyendo muy bien la tertulia, y queríamos tocar evidentemente la manifestación antitaurina, que es un acontecimiento que para estas fechas pues siempre aglutina a un montón de gente, y la cita de este año es el 10 de octubre, el domingo que viene, a las 4:30 de la tarde, como siempre, en la Plaza del Portillo, que es el lugar donde está al ladito pues la Plaza de Toros, ¿no?, de la Misericordia, ¿no?, se llama. ¡Joder, qué nombre también! La Misericordia. Contarnos cómo se plantea la campaña este año. Bueno, pues este año la verdad que la estamos trabajando, nos lo estamos currando con mucha ilusión. Va a haber otro recorrido, va a ser el recorrido diferente. Os lo informo ya desde aquí, vais a ser los primeros que lo sabéis después de nosotros. Este año vamos a salir de la Plaza del Portillo, iremos por todo Conde Aranda y terminaremos en la Plaza del Pilar, que también es un lugar muy emblemático, justo enfrente del Ayuntamiento, donde allí nos va a poder ver mucha gente, donde esperamos que las 3.000 personas que fueron el año pasado repitan el número este año, y allí la gente se pueda expansionar bien a gusto también. Es importante que, bueno, la manifestación va a ser como siempre, va a haber batucada también, bueno, en ese sentido es... ¡No! No, es prácticamente... Voy a hacer una campaña, yo respeto mucho, que ya sé que además ahora hay batucadas, incluso que se plantean ritmos ahí con consignas y tal... Pero, hostia, ¿quién metería en las manifestaciones? La primera batucada, ¿quién la crearía? Eso lo tenemos que investigar, ¿eh? Fíjate, simplemente... Porque esa persona... El tema es el siguiente, Nacho. Es un recorrido muy largo para estar continuamente haciendo consignas, Zaragoza antitaurina y eso, bueno, pues para hacerlo un poquito más ameno. Pero imagínate una formación de vientos, por ejemplo, ¿no? En el sur de Francia, en cada pueblo, pues hay una formación de trompetas, trombones, tal. Imagínate una manifestación de 20 trompetistas, trombonistas. Es también una forma alternativa para que la gente se divierta en lugar de en la Plaza de Toros, pues disfrutando en la manifestación con las batucadas. Ahí se podría llevar un radio cassette con discharge o algo así, ¿no? Si no, hay hardcore metal. Tomamos nota. Bueno, la realidad es lo que os comentamos, que lo que queremos es que la gente nos vea, la gente que hemos dicho que está como un poquito en la duda de si... No intentamos convencer desde luego a los taurinos, que esos ya son absolutamente... están inamovibles en sus posturas. Pero sí que la gente que está en un ifu nifa, pues tome nota y diga, pues oye, ¿qué es lo que pasa? Esta gente se está manifestando por unos derechos animales, porque un toro no sea torturado, porque no se utilice la figura de un animal para explotarlo, para torturarlo, en nombre de una tradición que está totalmente trasnochada, y queremos llamar a esa gente. Es lo que se trata, que la gente se tome conciencia de una vez, y desde luego a través de música, a través de los gritos de 3.000 personas juntas, esperemos que, bueno, la gente se levante de sus asientos y salga de su casa y se una a nosotros. Bueno, hay que decir que ese domingo en la Plaza de la Misericordia hay corrida de toros, ya sabéis que para Pilares hacen una programación comercial especial con un montón de toreros y de, cómo se llamen las cosas que hacen, y la manifestación se va a ver la cara con la gente que acude a la plaza, porque me parece que empieza a las 5 su festejo y aquí se convoca a las 4:30. Es una manifestación que además despierta en mucho entusiasmo por parte de los taurinos, es decir, que es una contramanifestación violenta, ¿no?, la que se supone siempre que hay gente congregada contra las corridas de toros. Bien, aquí, como bien apunta Nacho, esto viene sucediendo todos los años con la concentración, sobre todo con la concentración, que es la que se hace en la Plaza del Portillo, frente a la Plaza de Toros. Entonces pedimos a todos los que nos apoyan, a todos los colegas, a toda la gente que va a venir a la concentración y a la manifestación, porque no les queremos dar argumentos a los taurinos. O sea, pedimos que la concentración y la manifestación, sobre todo la concentración, que sea pacífica, que no haya violencia. Estamos por la no violencia con los animales y la no violencia entre las personas que somos también animales. No les queremos dar argumentos para que nos hinchen a multas, no les queremos dar argumentos para que nos anulen la manifestación y no les queremos dar argumentos para que nos tumben los que nos rodean, o sea, las fuerzas de seguridad del Estado, para, en fin, que no queremos bronca, y menos este año, que está la cosa bastante calentita. Echarnos una mano en ese sentido, nos gustaría que tanto las consignas como la realidad fuera pacifista. Bueno, yo creo que, bueno, respecto al tema este de no acudir a la Plaza de Toros directamente y no plantar cara directamente al problema de los toros, lo veo un error. Luego de una manifestación pacífica, lo entiendo, pero tampoco, o sea, violencia para los violentos. O sea, para mí violencia es también los toros. O sea, yo tampoco te voy a decir ir ahí a lanzar piedras, cosa que tampoco me importaría en absoluto. Pero tampoco creo que esa gente me merezca ningún respeto, pero de ningún modo como para que tenga que tener una actitud pacífica con ellos. O también quiero decir que cada día me parece que la manifestación antitaurina se está convirtiendo en un pasacalle donde va la gente, pues simplemente porque se está convirtiendo en algo más de la programación de Pilares, como podría ir a un concierto, como podría ir a una audición, porque yo conozco muchísima gente, o sea, completamente a favor de la explotación animal, que van a esa manifestación y dices, no sé, o sea, realmente, ¿cuál es tu ideología? ¿Qué piensas realmente? ¿Qué vienes aquí a pasar la tarde? Entonces yo creo que realmente está perdiendo un poco lo que viene a ser el fondo de la manifestación, porque, bien, los toros es un problema de tortura animal, pero no es más que la punta del iceberg. O sea, a mí me resulta difícil ir en una manifestación codo con codo con una persona que come carne. O sea, yo no iría a una manifestación antifascista con un homófobo, por ejemplo, o no iría a una manifestación antifascista con un antisemita porque sí, o con un nazi. O sea, me resulta muy difícil acudir a esa manifestación. Bueno, yo por un lado quiero responder a lo que estás planteando. No se trata de hacer, se va a hacer una concentración en la Plaza de Toros, justamente en sus mismas narices, en la Plaza de Portillo. No se trata ni de tener respeto ni de no. Lo que se quiere es evitar un enfrentamiento directo donde los máximos perjudicados seríamos nosotros, que somos los organizadores de la manifestación, los que hemos pedido los permisos y a los que nos podrían disolver. Lo que se quiere evitar, pues lógicamente no tirar piedras, que eso no se ha hecho ningún año, evitar tirar huevos y eso, porque las pobres gallinas no tienen el por qué, no tienen la culpa de que se estén tirando huevos a unos que son unos impresentables, porque efectivamente lo son, y desde luego los violentos son ellos, no somos nosotros. Uh-huh. A lo que comentas de que se está convirtiendo en un pasacalles, no olvidemos que se trata de una manifestación antitaurina, es decir, una manifestación en contra de las corridas de toros. Estoy contigo, y te lo he comentado al principio, que el veganismo sería el objetivo a alcanzar. No es una manifestación vegana, ni proveganismo, ni siquiera provegetarianismo, es una manifestación antitaurina. Lo que he comentado antes es que todo va paso a paso. Si tú una manifestación antitaurina impides que gente que come carne, que lógicamente puede resultar contradictorio, y desde luego lo es, porque igual está siendo maltratado un animal, una vaca, un cerdo en un matadero que en una plaza de toros, el sufrimiento y la tortura es la misma, o incluso peor en los mataderos, lógicamente, pero realmente no se puede limitar. Ahora mismo es una manifestación antitaurina, es decir, lo que se quiere después es concienciar a la gente, y eso es como el paso después. No se puede decir que solo vengan antitaurinos, que solo vengan veganos, que solo vengan vegetarianos, porque al final iríamos 10 y el de la guitarra. Es la realidad, es que esa es la realidad. Entonces, lógicamente, lo que se intenta es que la gente abrir un poco la mente, y a partir de ahí pues poder comentar que hay más posibilidades respecto a alimentación, respecto a todas esas cosas. Yo lo que quería decir es que para mí la violencia no se combate con violencia, que precisamente desacredita. Lo que hay que hablar es de la ética, que es lo que el otro día planteé en el ayuntamiento, en la intervención ante la moción, es plantear la ética. Para mí, quizás el toro, que es uno de los argumentos que tienen los taurinos, tiene una vida comparada con otro toro que va a ser dedicado al consumo humano de carne, pues vive 4 años, mientras que un ternero pues vive escasamente un año, ¿no? A mí es cruel la muerte que se le da, y lo peor es que nos rebaja éticamente a los humanos disfrutar de un espectáculo en que se les da muerte. A mí ese tipo de ética es el que para mí nos hace menos persona, y entonces yo creo que es lo que hay que precisamente que denunciar, que si la civilización humana ha ido creciendo y ha ido perdiendo tradiciones que no tenían nada que ver con otro tipo de los derechos humanos o el derecho o la dignidad animal o el medio ambiente, son tradiciones que hay que cambiar y hay que olvidar. Hay que comentar al hilo de lo que habéis planteado, que evidentemente es una manifestación antitaurina. Agradezco a Felipe, como organizadora, explique bien el objetivo de la manifestación y también a Borja, que dé su punto de vista como participante en la manifestación, ¿no? Pero que en cualquier caso, yo por ejemplo llevo yendo, pues no sé si alguno os acordáis cuando fue la primera, pero 5 o 6 seguro que hay, y siempre se han repartido octavillas de información vegana y vegetariana, siempre, y pancartas específica sobre el tema, yo creo que siempre ha habido, lo cual a mí es una cosa que sí que me alegra, que entiendo que la plataforma Zaragoza Antitaurina, que ahora os pediré que me digáis quiénes estáis, porque aquí estáis representantes de 3 organizaciones, como son Ecologistas en Acción, Amnistía Animal y Los Verdes, pero hay alguna más, que lleváis un discurso, un manifiesto, pero que hay otras personas que libremente van con otro discurso más, digámoslo, amplio, o más radical, o más de confrontación, y también está muy bienvenida, yo creo, ¿no? Sí, bueno, con respecto a lo de la ética, es que, por ejemplo, yo entiendo lo de la ética, pero es que tampoco para mí es ético que una persona esté en una asociación, en un colectivo animalista, cuando come carne. O sea, para mí eso no es ético. Y con respecto a lo de la violencia, pues, o sea, me gustaría que si algún animal que está encerrado en una jaula toda su puñetera vida, si pudiera decir, si mediante una forma violenta, o si le preguntáramos al toro, que ese día va a ser asesinado en la plaza, si le preguntáramos al toro si utilizando la violencia salvaríamos su vida, que es lo que nos lo diría. Si nos diría, bueno, no, es que soy antiviolento. También comentar que existen, bueno, un montón de colectivos que utilizan la violencia y son acciones que son violentas, y me gustaría decir si desacreditáis ese tipo de acciones de muchos colectivos que han llevado a cabo la violencia para el modo de la liberación animal, acción directa de quema de granjas, quema de... Explícalo, sí, explícalo un poco más para que la gente sepa cuando estamos hablando de acción directa. Eso es. La acción directa sobre las compañías que ejercen la explotación animal. Cuando lo puedes explicar un poco más, Juan, que eso no lo hemos tratado, porque hasta ahora sí que estamos un poco explicando formas de lucha, pues de información sobre todo, y de sensibilización y conciencia, pero dentro de la defensa animal hay clarísimamente a nivel mundial una corriente muy clara, que además liberación animal suele ser el epígrafe en el que se pone, que es de acción directa, ¿no? De hacer acciones como las que te pido que nos describas un poco para la gente que no tenga ni idea, ¿no? Pues hombre, por ejemplo, existen un montón de presos que están en la cárcel por llevar a cabo acciones que nosotros de nuestra parte consideramos que son legítimas y justas, y bueno, son pues el tipo de, no sé, el caso de Jeffrey Lewis, por ejemplo, que es un preso americano que llevó a cabo por liberación animal, liberación de la tierra, llevó a cabo la quema de varios coches de concesiones de Estados Unidos, y bueno, se ha comido no sé cuántos años de talego por llevar a cabo acciones contra la quema de coches que están, que al fin y al cabo también a modo de autocrítica no consumimos ningún producto de origen animal, no con tal, pero vamos por carreteras que están destrozando el medio ambiente, que están destrozando la vida de los animales igual, entonces... Y atropellando, yo este verano decía, jodo, aquí el Miguel Brieva, que es un tío que ilustra cómics, es muy bueno, digo, tiene que hacer un cómic sobre la cantidad de animales que vi muertos este verano en la carretera, que me tocó conducir mucho y, jo, y los insectos que se te pegan en el parabrisas. Yo es que hay una cosa que creo que se ha confundido, y una cosa es el tema de la acción directa de liberación animal, por ejemplo, y otra cosa es el tema del pacifismo, de la acción pacífica o una manifestación pacífica de lo que va a ser el 10 de octubre. Creo que son cosas totalmente diferentes. Sí, sí. Es decir, el 10 de octubre vamos a manifestarnos por nuestras ideas, que es por la defensa de los animales, de los toros en concreto, y desde luego espero que no vayamos a salir ni a pedradas ni que nos disuelvan a palos, porque no se trata de eso. Uh-huh. Otra cosa es el tema de la liberación animal, que a mí me parece de cine. Es decir, yo cuando se liberan bisones, se liberan, a mí me parece fabuloso, porque ya no es que se estén salvando a todos los bisones del mundo, porque lamentablemente no se puede, pero con solamente salvar a uno, o un cerdo, un ternero, una vaca, ya para mí me parece eso fundamental. Pero creo que son cosas totalmente distintas. Yo aquí creo que nadie está en contra de lo que es la liberación animal, pero sí que una manifestación, te puedas manifestar pacíficamente, gritando tus consignas, defendiendo tus ideas, sin necesidad, pues lo he dicho, ni de salir a palos, ni de salir en la prensa que nos llamen los violentos antitaurinos. En fin, creo que son cosas que no tienen ninguna, no tienen nada que ver. Y desde aquí, dejarlo bien claro, vamos, la convocatoria es la que nos están diciendo las organizadoras y no tiene nada que ver con la propuesta que se está haciendo, que además... Vamos a entrar en este tema, que aquí yo creo que nos lo podemos permitir, ¿no? O sea, está claro que nosotros aquí os estamos lanzando una serie de informaciones que difícilmente vais a escuchar en otros sitios, y nos interesa ir china chana, por así decirlo, y desde la raíz, porque está claro que aquí tenéis muchísima información y podríamos estar hablando hasta de términos ya de la proteína vegetal que tú tal, a mí me sienta mejor, por ejemplo, tampoco vamos a llegar a eso, pero ahora que habéis abierto vosotros este tema, me parece interesante decirlo, ¿no? La liberación animal, aprovechando que está Elvira, que es de Ecologistas en Acción, a veces ha entrado en discusión de objetivos y tal, con lo que es la ecología, ¿no? No sé, yo he leído cuestiones pues de liberación de, sobre todo cuando se liberan, ¿no?, en granjas animales. El europeo con respecto al autóctono, el americano, que es mucho más violento, a eso te referirás, supongo. Bueno, sí, que tenemos ahí una visión diferente desde los grupos de Ecologistas en Acción. Pensamos que la liberación animal hay que tratarla con sumo cuidado, porque según qué especies se liberan, nosotros, por supuesto, ojalá no hubiera granjas, ojalá no existieran importaciones de animales exóticos, ojalá no existieran este tipo de contaminaciones que vienen derivadas de la industria, de la mala interpretación de la economía, pero existen, o sea, es una realidad, y los ecosistemas son delicados y están compuestos de un equilibrio concreto. Es decir, hay liberación de ciertos animales que no interfieren en la vida de otros. Si ahora abrimos granjas, por ejemplo, de cerdos o de pollos, lo más probable es que estos mueran porque no tienen un entorno adecuado para vivir, no tienen un sustento, no pueden sobrevivir sin la organización humana que los mantenga. Es así, desgraciadamente, pero es así. Y si abres granjas de ciertas especies, puedes provocar tremendos desequilibrios en los ecosistemas que hacen que otras especies que no están preparadas para sobrevivir a ellos mueran de maneras bastante, bastante penosas. Es así, o sea, el planeta está intoxicado, las especies están combinadas en lugares donde no tienen hábitats. Entonces, si esas especies se liberan en lugares donde el ecosistema no está preparado, pues pueden ocurrir catástrofes para, sí. no exclusivamente para los seres humanos ni para la economía, sino para los propios habitantes de esos ecosistemas. Una interferencia en un ecosistema pues puede alterar desde los mamíferos superiores a las plantas, a insectos, a toda la cadena. Entonces, por eso es por lo que pensamos que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir qué animales liberamos. Solamente pedimos eso, un poco de atención. No estamos de acuerdo, por supuesto, con la explotación de ningún ser vivo. Ojalá se acabaran con todo tipo de granjas. Pero tener en cuenta esto, que no... que no deseamos que esas granjas existan, pero no vamos a hacer todavía más daño del que existe. Yo difiero un poco en este caso de lo que comentan mis compañeras y hablo a nivel particular, no como el nombre de Amnistía Animal, porque esto es una opinión mía. Yo me alegro, sinceramente, cuando se liberan animales, porque el culpable es el hombre. Es que yo pienso que el ser humano es el gran cáncer de todo el planeta. Entonces es el ser humano el responsable de que esos animales estén explotados. Entonces el ser humano tendría que ver más allá de que unos animales que se están introduciendo para morir salvajemente, para arrancarles la piel, por lo menos sueltos pueden tener una posibilidad, una oportunidad. ¿Que pueden causar destrozos? Sí, es cierto, pero ¿quién es el responsable realmente? El ser humano. Que no los introduzca, que se arruinen esas fábricas, que se arruinen esas granjas y que se dediquen a otra cosa. De todos modos, yo creo que desacreditar pues el ejemplo de una liberación de bisones en cierto ecosistema me parece un argumento bastante flojo, cuando en ningún momento se critica, por ejemplo, el que se plantee allí una granja peletera enorme. O sea, me parece que la raíz del problema no es la liberación de los bisones, sino que esos bisones estén ahí. Entonces, yo pienso que primero habría que desacreditar esas granjas que están ahí, y luego, sinceramente... Que lo han soltado en el agua, en Caspe y en otros embalses y hasta en el Ebro. Claro, por ejemplo, una liberación animal. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que yo también me alegro, me pasa como a Félix, internamente me alegro de que haya unos animales que se han soltado. Pero claro, luego la problemática que viene detrás son los daños que pueden hacer al medio ambiente. Estimadas invitadas, invitados, cerramos este paréntesis, ¿vale?, que me parece muy interesante. Aquí nos pasa lo de siempre, que dices, dos horas de programa, pero ¿cómo puede hacer dos horas semanales? Vaya rollo, ¿no? Pues no llega. Y aquí lo estamos demostrando todos los domingos que hacemos debate, que no nos da, que siempre nos quedamos con ganas, pero estamos en la manifestación antitaurina. Si os parece, vamos a comentar algunos aspectos que ya han salido. En concreto quería preguntar a Rosa por esa intervención que hizo este viernes en el Ayuntamiento. Esa intervención, recordamos, que viene a raíz del Partido Popular de Zaragoza, que no solamente lo está haciendo en Zaragoza, sino que lo están intentando hacer, generar este debate tan, en fin, importante para ellos, con la que está cayendo, ya ves tú, para que luego digan, ¿no?, de los que defienden a los animales, que a veces son ellos los que están sacando cosas aún más esperpénticas, ¿no?, que es que el Partido Popular estaba proponiendo que Zaragoza aprobara la decisión de ser considerada ciudad taurina. Ante ello, ha habido un breve argumento, como viene siendo así en el Pleno, se ha rechazado, el PSOE lo ha rechazado con argumentaciones peregrinas, porque en ningún caso ha esgrimido argumentos antitaurinos, sino que simplemente ha hecho un formulismo y tal. Izquierda Unida Echa y el PAR, me parece que sí que lo han rechazado, el PAR un poco con la misma argumentación que el PSOE, Echa y U, pues un poco más respondiendo a un poco las argumentaciones antitaurinas. Pero bueno, Rosa, tú que estuviste y que estás puesta, cuéntanos un poco. Bueno, yo salí con una sensación agridulce, porque la moción constaba de tres puntos. El primero, que era declarar Zaragoza como ciudad taurina, cosa que fue rechazada por el PSOE, afortunadamente, porque si no hubiera pasado. Y el segundo punto fue aprobado, que era pues un compromiso del Ayuntamiento con la defensa de la tauromaquia. Y desgraciadamente ese punto fue aprobado. Por eso digo que salí con una sensación agridulce. Y el tercero, que también fue rechazado, fue que el Ayuntamiento declarase bienes de interés cultural el arte de la lidia de toros. Que es que se le llame cultura a eso, yo creo que desprestigia a nuestra propia cultura y vamos a ser la vergüenza de Europa. O sea, estamos hablando que se sepa que Zaragoza ha aceptado estar a favor de la cultura taurina. Exactamente. Pues, o sea, pues para mí la noticia es esa. O sea, que rechace la última idea rocambolesca del PP me parece normal, porque están llegando unos extremos de ultraderecha y de sinsentido brutales, pero que Zaragoza como tal, o sea, las instituciones zaragozanas digan que esta ciudad apoya la fiesta nacional de los toros, me parece muy negativo. De todas maneras, yo quiero decir que esto a mí no me parece más que una maniobra política y electoralista del PP, intentando, pues, con la caída en Cataluña, rascar votos donde sea, buscar los votos de los taurinos, y que, sinceramente, me parece algo, o sea, poco relevante que se declare Zaragoza ciudad taurina, cuando Zaragoza lleva siendo ciudad taurina todos los años anteriores, o sea, cientos de años de estar, o sea, que a mí el término de ciudad taurina me resulta poco relevante, cuando realmente Zaragoza es una ciudad taurina, cuando se torturan animales en una plaza de toro todos los años. O sea, que el hecho de que se ponga un término me parece poco importante, no lo ve más que algo político para rascar votos. Cuando, Juan, ¿tú querías decir algo? No, básicamente lo mismo que Borja, que realmente es un tema que, pues, que tenemos una de las plazas de toros más importantes del Estado y una feria de las más importantes también. Yo creo que está claro que Zaragoza es una ciudad taurina, que lo pongan, le den un titulito o no, es lo de menos. O sea, es simplemente politiqueo que... Una pregunta, vale, pero este politiqueo, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero este politiqueo, que nosotros estamos totalmente al margen, no hace falta que lo repitamos cada vez que decimos algo, pero esto es una radio libre y estamos abajo y a la izquierda con los colectivos de base, aunque también invitamos a Rosa, que es de Los Verdes, que es de un partido europeo, y nos parece estupendo también invitarla, o Amnistía Animal, que es una organización con sus particularidades, o Ecologistas en Acción, y nos parece genial escuchar su voz. Sin embargo, sí que con el politiqueo que se ha dado en Cataluña se ha conseguido que este tema esté en primera plana y conversación de todo el mundo este verano, y eso es real. O sea, a mí me ha tocado hablar de esto a cascoporro, y el tema no lo he sacado yo, que hay veces que hablas de temas, pues yo qué sé, de temas más familiares para la extrema izquierda o para los movimientos sociales, que difícilmente a veces sale entre gente que no está en estos colectivos o que tiene estas inquietudes. Sin embargo, el tema de la tauromaquia y de la defensa de los toros o del mundo antitaurino ha salido hoy en conversaciones este verano, vamos, en todos lados. Entonces, ante ello, os quería preguntar, en Cataluña, ¿qué es lo que se ha decidido y qué es lo que se plantea, ¿no? Porque en el manifiesto sí que os dirigéis a las administraciones. A ver, en Cataluña, para que toda la gente lo sepa, lo que se han hecho ha sido prohibir las corridas de toros. Cataluña, bueno, pues debía de ser a partir del 2012, efectivamente. Todavía pueden seguir torturando animales. No había una gran tradición en cuanto a corridas de toros se refiere, entonces eso se ha prohibido. ¿Qué es lo que... un inciso, vamos a ver, las encuestas dicen que en España taurinos hay muy pocos. Las encuestas, eso es lo que dicen. Lo que pasa que el lobby taurino tiene mucho dinero, controla mucho, tiene todas las subvenciones de las administraciones, entonces es por eso por lo que están ahí. Importante, esto que, está diciendo, sí. La gente, yo creo que pensamos que el que va a los toros paga por la entrada, es un espacio privado y ya pues, está. Pues no es cierto, no es cierto. El problema es que hay casi 600 millones de euros los que se destinan a las subvenciones de los toros. Y viene mucho dinero de Europa. Y afortunadamente, ahora precisamente, han sacado los verdes una propuesta para quitar las subvenciones desde Europa a los toros. Yo ahí, por ejemplo, a lo que tú has comentado, Borja, a nivel ideológico, lo comparto totalmente. Que Zaragoza sea o no una ciudad taurina a efectos formales, podríamos decir que no afecta a la vida cotidiana. Pero sí que afecta. Porque si esta ciudad se declara taurina, seguramente eso quiere decir que va a recibir legítimamente nuevas subvenciones, de un lado o de otro. Pero eso les va a dar clarísimamente el proyecto. Ha argumentado ya por qué, si la ciudad ha decidido que apuesta culturalmente por, en este caso, las corridas de toros, pues vamos a apostar porque el Ministerio de Cultura, como están presionando los empresarios y los toreros y tal, meta más dinero en esto, porque la gente parece ser que lo estamos defendiendo, aunque luego no sea real a nivel sociológico, ni a nivel encuestas y a nivel calle. O sea, que también tiene luego unas repercusiones políticas y sociales muy claras, ¿no?, entre los humanos. Pero es que yo creo que lo que argumentan los taurinos es que el que no quiera, que no vaya. Pero no solamente es que nosotros estamos en contra de semejante crueldad y de la baja calaña ética que eso plantea, sino que es que aún encima están programando eso con nuestros impuestos. Está claro que si las subvenciones cortaran, si las subvenciones se cortaran ahora mismo, la fiesta nacional se vendría abajo, pero ya. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces se está subvencionando con los ayuntamientos, con la administración pública, el dinero de todos. Y si no les costara 20 euros, que les tuviera que costar 200, no habría nadie. Ese es el caso, es que ese es el tema, es tan claro como... Y el ayuntamiento regala, o al menos este año no lo sé, pero me imagino que también, todos los años compra entradas por valor de 6.000 euros para regalar a todos los compinches que tiene. Se esgrimen en la argumentación, ¿no?, para estar en contra de las corridas de toros, pues temas culturales, temas de respeto animal, por supuesto, el ocultismo en torno a las subvenciones, el tema de, en el momento civilizatorio en el que estamos, que se siga manteniendo eso, pues que no es de recibo, ¿no? O sea, estar echando en la tele, en los periódicos, difusión de eso, ¿no? O sea, llevar a los niños a eso. Yo lo que quiero decir, aquí en España desde luego somos un país de cafres con los animales. Está claro que hay, eso para empezar, somos muchos los que estamos a favor y los que amamos a los animales y nos preocupamos por ellos, y cada vez el movimiento animalista está más avanzado. Lo que pasa que aquí esto es un país de cafres y de catetos. ¿Por qué? Porque si en cualquier fiesta popular, en cualquier fiesta de los pueblos, de cualquier sitio, no hay vaquillas, que también sufren un maltrato los animales, no hay toros envolados, se ponen en peligro la vida también de las personas, que este verano han muerto, que yo sepa, por lo menos 5. O sea, a mí eso me parece terrible. Pero a lo que vamos, bueno, si en este pueblo, ahora, perdón un momento, no salen vaquillas, no salen toros envolados, no se tiran cabras que ahora dicen que está prohibido, pero que se siguen tirando cabras de los campanarios y luego multan y no pasa una mierda, hablando en plata y perdóname porque es que esto me hierve la sangre. Si no hay de eso, no hay fiestas populares aquí. Entonces todo eso se tiene es, yo no sé si abrirle la cabeza a la gente con un machete y hacerle entender, porque es que de verdad es algo que no lo entiendo. Mira, decía José Saramago una cita que me parece totalmente clarificadora, y que decía, si tú disfrutas, venía a decir más o menos, si tú disfrutas con el sufrimiento y con el maltrato animal, eres un monstruo. Y está claro, y es que no hay más que hablar. Hay una cuestión, un término que todavía no hemos sacado, que yo creo que viene a cuento, ¿no? O sea, cuando ponderas las luchas de evolución del ser humano, pues parece que hay algunas que relegan a un segundo o tercer plano. El tema de la defensa de los animales, para muchos sectores sociales, sigue siendo una de estas luchas, ¿no? O sea, cuando ya casi todo el mundo está superando, pues, un poco el respeto a los homosexuales o a la gente que tiene otra identidad, a pesar de que aquí en el programa muchas veces denunciamos también la gran homofobia que hay, o hay temas, por ejemplo, con el respeto a las mujeres, que también hay mucho por avanzar, pero mucha gente cada vez lo está asumiendo más. Sin embargo, hay gente que sigue pensando que los animales es otra cosa, ¿no? Entonces, el término del que yo quería hablar era el especismo, ¿no? Uh-huh. O sea, detrás de esto, os lo pregunto a vosotros directamente, porque yo creo que en los colectivos de liberación animal el especismo es uno de los argumentos más de raíz, ¿no? O sea, explicarlo vosotros mismos, ¿no? ¿Qué es el especismo? Bueno, el especismo es algo ideológico, por llamarlo de alguna forma, que cree que el ser humano es superior al resto de los animales. Y, o sea, cree que un animal es un recurso y que un animal está a su predisposición para utilizarlo para lo que le dé la gana, para comérselo, para tenerlo como mascota, para hacerlo saltar, para hacerlo reír o para lo que le dé la gana a él. Yo creo que el problema de que en los movimientos sociales es, o sea, aún sé que el especismo esté aún así, es por la permisividad de igual de nosotros mismos. O sea, porque yo, por ejemplo, no aceptaría, yo qué sé, comentarios fascistas o comentarios homófobos al que tiene al lado mío, pero sin embargo, pues no me quedan más narices que sentarme al lado de un omnívoro. O, jamón, claro, ¿no? O yo no acepto lo que he comentado antes, yo no aceptaría ir a una manifestación con fascistas o con homófobos, no haría una manifestación antifascista con un homófobo, porque se choca frontalmente contra mi forma de ser, pero sí que tengo que aceptar ir a una manifestación con una persona que come carne, ¿sabes? Yo pienso que es la aceptación que tiene ya dentro, no solo en el movimiento pues alternativo, por llamarlo de alguna forma, sino en general. Sí, a mí lo que está diciendo Borja sí que me parece importante, ¿no? Que a veces en las personas que nos movemos en los movimientos sociales, pues hay a veces cierta falta de respeto ante los compañeros y compañeras que están más sensibilizados por luchas particulares, ¿no? Y se supone que en determinados espacios políticos, como puede ser la extrema izquierda, los movimientos sociales, se debería como mínimo respetar el resto de luchas, ¿no? Pues en términos, pues los que he comentado, pues la libertad sexual, el feminismo, la liberación animal, y sin embargo no siempre pasa, ¿no? Hombre, es bastante atroz que se monte cualquier colectivo de izquierdas, o llamémoslo así, pues que monte una comida popular y sea de carne. O sea, me parece una falta de respeto. Sí, que a veces ni se cuestionan que haya una alternativa vegetariana, claro, que sea ya lo último, ¿no? Que dices, madre mía, o sea, es que encima estás diciendo a un montón de compañeros de lucha que no vayan. Porque dices, tú haces una comida popular, pero aún hay colectivos que solo la hacen carnívora. Que dices, pero a ver, entonces yo no voy. O sea, a mí directamente me estás diciendo que no vaya. Y como yo, cada vez más gente. Quizás es un problema también lo que decía Borja, nuestro de permisividad dentro de los movimientos sociales. Porque nosotros, tirar la cazuela, ¿no? Ahí de rancho. No, realmente nosotros igual es que no tenemos más permisividad con estas cosas y estamos bastante atrasados con respecto a otro tipo de luchas que sí que están totalmente superadas ya y no aceptamos determinados comportamientos, determinadas actitudes, y vamos, desde liberación animal, no entendemos el tema de liberación animal, sino va ligado a otro tipo de cosas también. Vosotros habéis apuntado estar en contra de cualquier tipo de dominación. Habéis apuntado, por ejemplo, lo que son los espacios, ¿no? Que muchas veces estas luchas se visibilizan en los lugares donde nos encontramos, ¿no? Y un ejemplo pues es el centro social ocupado La Vieja Escuela, donde se decidió asambleariamente que allí no entrarán productos alimenticios de los animales, ¿no? Con crueldad animal. Aún así, hay gente que eso lo ve como, pero fíjate estos, que yo lo he oído entre compañeros, no lo he oído aquí en la radio públicamente, pero lo digo, ¿no? Hago de abogado del diablo y digo lo que he escuchado en otros lugares, ¿no? A mí me parece triste, no entenderlo, pero para eso también fomentamos nosotros, por ejemplo, este debate, ¿no? Para que se intente entender un poquito mejor, ¿no? Yo creo que es una cuestión de educación. Cuando nos educan, vemos una serie de cosas normales. Y entonces, el comer carne, la gente lo tiene tan asumido dentro que les cuesta creer que podemos vivir y que somos realmente omnívoros. No es cierto que seamos omnívoros, somos vegetarianos y seríamos frugívoros, lo que es nuestra naturaleza. Pero llevamos tantos años creyéndonos que somos omnívoros que creo que el chip cuesta un poco, hombre, cambiarlo. Pero es que hay algunos sectores, o sea, yo el viernes fui a una boda y consumí vegano. En una boda, en un bodorrio de Alta Alcurnia. O sea, que también hay veces que dices, jolín, estamos los movimientos sociales todavía enquistados en algunas cosas que en otros lugares, aunque sea residual, ¿eh? O sea, que ya ves tú qué ejemplo estoy poniendo, ¿no? Pero ya se está dando esa superación, o por lo menos una alternativa, ¿no? Por eso es importante la formación, la educación, como bien dice Rosa, la información. Hoy en día la información, que está tan generalizada y tan al alcance de toda la gente, lo que tiene que hacer es aprender, buscar, conocer, ir un poquito más allá. Entonces, no limitarse simplemente a lo que nos han enseñado cuando somos pequeños, a donde nos hemos marcado cuando somos pequeños, sino siempre ir más allá, dar un pasito más, de buscar conocimientos, de plantearnos cosas y también de cambiar, porque desde luego nadie nace siendo vegetariano, nadie nace siendo vegano o amando a los animales, somos páginas en blanco totalmente cuando somos bebés, pero estamos condicionados por la sociedad, por los padres, por toda una serie de por la televisión que nos están metiendo caña a caña, que es, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Por qué doy por válido cosas con las que no comulgo? Entonces, eso es lo importante, ir paso a paso. Y aquí desde luego siempre le estamos diciendo, ¿no?, que animamos al cambio, al movimiento, o sea, porque hay veces que te creas tu propia identidad cultural ante cosas totalmente impuestas. Créate tu propia identidad, pero créatela tú, porque yo no me creo que tenga la misma identidad que tú, ni que tú, ni que tú. Yo tengo la mía y la voy a ir creando yo, o sea, voy a ir cambiando, y lo que soy yo es lo que cambio, no lo que soy. O sea, yo dentro de un año seré otro distinto, y lo que soy es lo que habré ido cambiando porque lo he decidido yo. Y sobre todo porque ahora estamos en un momento de efervescencia también, de movimientos por el tema animal en este caso, que es lo que estamos aquí debatiendo, y a lo mejor en los tiempos que empezó Rosa, o por ejemplo en los tiempos de gente mayor, que ya empezó con lo que estoy llamando mayor, hija mía, Rosa de mi corazón, quiero decir, bueno, no ya me importa, he entendido, no de gente que a lo mejor lleva 30, 40 años en la causa, que esto sonaba como más a chino, lo que sea, en cambio ahora, pues hay mucha gente, está todo, hay más sensibilización cara a este tema. Entonces eso es importante también, uno no se ve como un marciano y va a una boda, como bien dices, y dice menú vegetariano vegano y no te ponen cara raro, te sirven un pimiento. O sea que las cosas también se van y bien, evolucionando. Y bien, no sé dónde saldría la alimentación, no la voy a decir. Yo la última vez tuve una ensalada, me pusieron ahí. Pues claro, igual está porque era de muy alto copetín, como he dicho, pero... Pero no, me quedé a bolos, ¿eh? Yo me quedé a bolos. Tenemos un amigo que es vegano que dice que desde cuando hacemos comidas veganas que lo que tenemos que hacer es no hacer ensaladas nunca. Claro, hacer algo distinto, ¿no? Hay una cosa, sí. Bueno, luego si no, sobre alimentación que me gustaría decir, ¿no? Que primero hay que comer lo crudo, después lo hervido o asado y no abusar de los fritos. Perfecto. Si os parece, ya se nos va el tiempo encima, vamos a poner una cancioncita y haremos ya la despedida de esta tertulia. Nos ha traído Juan otro disco, si quieres presentarnos la canción. Vale, pues vamos a poner Stop the Slaughter de Voz 47, el mítico grupo de punk sueco de los 80, y la canción pues se llama Paremos la masacre y habla sobre el tema de acabemos con la explotación animal. Venga, pues lo dejamos con Voz 47, sigues en la enredadera Radio Topo, nuestro teléfono 976-2913-98. ¡Stop the Slaughter! Only for the prophet, they must tell it to man. Animals are revolt, protect the past and the freedom. Liberate souls, laboratory animals. If you want freedom, take the first step, liberate the animals. Liberate the animals! Stop the slaughter! Follow them and carry calling in the name of progress! We have to stand up and fight for the animals' rights! If you want freedom, take the first step! Liberate the animals! Liberate the animals! Stop the slaughter! All over the land, the dead is burning in the name of progress! We have to stand up, fight for the animal's rights! If you want freedom, take the first step, liberate the animals! Liberate the animals! Stop the slaughter! Stop the slaughter! Stop the slaughter! Stop the slaughter! Stop the slaughter! Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas. Soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá y Bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los fans de Radio Topo. Pues vamos a rematar ya esta tertulia, que esperemos que os haya gustado, sobre crueldad y liberación animal. Os recordamos que estás en Radio Topo, en La Enredadera, y nada, se nos va el tiempo encima. Queremos adelantaros un poco la agenda alternativa, digamos, o subjetiva de La Enredadera para estas fiestas del Pilar 2010, pero antes, bueno, en primer lugar, recordar la cita, la manifestación antitaurina del próximo domingo a las 4:30 en la Plaza del Portillo. Y únicamente pues quería despediros pidiéndoos que nos digáis un poco si vuestra organización pues tiene alguna forma de contactar con vosotras, pues si quieren involucrarse en la actividad, en la lucha de defensa de los animales, pues bueno, que nos contéis un poquito. Bueno, yo estoy en Los Verdes y llevo el grupo de Animalética, y bueno, pues si quieren contactar conmigo, pues rosaburgos@telefonica.net. Perfecto. En Amnistía Animal nos podéis encontrar en la calle Colón, en Los Bajos, número 6. Nos reunimos todos los miércoles de 7 a 9. Y si no, a través de la web en www.amnistianimal.org. Oye, Feli, ese local que es tan mítico de Zaragoza, el de la calle Colón, ¿ahora quién hay ahí? Que yo hace mucho que no voy. Bueno, pues allí van cambiando las becarias que hay, pero vamos, ya te digo, todos los miércoles nos reunimos allí, seguimos organizando campañas, después de la antitaurina haremos movidas antipieles, en fin, allí hay información, libros, documentación, todo el que se quiera pasar, desde luego, es bienvenido. En Ecologistas en Acción, pues os metéis en la página y pincháis Aragón, Zaragoza, por allí, y enseguida os saldrán los contactos para que, bueno, para quedar y para las acciones que estamos haciendo. Y el nuevo local, ¿no?, de Zaragoza. Eso, tenemos nuevo local. En la calle Torre, que está casi esquina con Cantini Gamboa, muy cerquita del espacio colectivo, un local que ya va a llenarse de actividades, ¿verdad?, con Coagret. Sí, va, enseguida. Y pues nosotros somos Liberación Animal Zaragoza y tenemos un correo que quiere contactar con nosotros y si quiere participar, echarnos una mano o cualquier cosa, o tienen propuestas que hacernos, es l.a.zrgz@nolezabaturra.org. l.a.zrgz@nolezabaturra.org. Vale, y si no, bueno, vosotros en la vieja escuela soléis hacer actividades, ¿verdad?, cada cierto tiempo, y los comedores son veganos, con lo cual allí seguramente pues también puedes... ¿Tú, Rosa, querías decir algo más? No, que simplemente que recordar, ya que estamos aquí un poco también colectivos animalistas, que no compren mascotas, por favor, o animales de compañía, como nos gustan a nosotros, que hay muchos en las perreras. Vale, pues por último, para acabar, ya sé que sois personas sensibilizadas con los animales, pues quería acabar con una pregunta un poco más informal o personal, que es que nos contéis un poco qué es lo que más os gusta, ¿no?, de los animales no humanos, ¿no?, porque a veces nos cuesta entender. Hemos empezado casi con una pregunta parecida, ¿no?, de cuándo empezasteis a plantearos esta lucha o a involucraros, pero un poco, jolín, en este mundo que está un poco sensible a veces, ¿no?, o tampoco romántico, ¿no?, que es tan productivista y tan competitivo, ¿no?, estamos en el capitalismo, pues a veces olvidamos valores muy importantes, ¿no?, aquí hemos mencionado algunos, ¿no?, culturales, éticos, sociales, pero bueno, ahí os dejo quien queráis contestar a esta pregunta que os hago. Yo, por mi parte, quiero decir que para mí los animales, lo que más me gusta de ellos son varias cosas. En primer lugar, son seres que viven el momento, no son gente que, o sea, no son gente, no son seres que están pensando ni maquinando ni deseando hacer cosas, sino ellos viven el instante que tienen, si tienen que comer, si tienen que beber agua, si tienen que dormir, y desde luego la bondad que hay en los animales rara vez se encuentra en las personas. Para mí hay una frase muy bonita que dice que quien no conoce el amor de un animal tiene parte de su corazón dormido, y me parece que es realmente, pues esa es la frase que lo puede resumir todo. Un animal es bueno, es que no tiene ninguna cosa que sacarle punta. Ellos viven, ellos son los legítimos habitantes de este planeta, nosotros lo estamos jodiendo, lo estamos machacando. Como he dicho antes, somos el cáncer del planeta y realmente los animales son maravillosos. ¿Se han quedado muertos ya con mi comentario? Si no dicen nada es que estáis de acuerdo, ¿no? A mí me cae muy bien cualquier tipo de ser vivo, animal y vegetal, sobre todo los que no nos hacen ni puñetero caso a los humanos. Me encanta tener cerca otros seres vivos y que pasen de mí absolutamente. Bueno, pues sin más, Yo creo que... Un placer haber estado aquí, Nacho. Gracias. Os doy las gracias. Hemos dejado muchos temas en el tintero, pero bueno, como más o menos nos vamos viendo, pues si surge con cualquier excusa pues a hablar de temas que se nos han quedado, pues volveremos a invitaros aquí. Así que nada, muchas gracias a Rosa de Los Verdes, a Feli y a sus acompañantes que están por ahí, de Amnistía Animal, Elvira. Chao. De Ecologistas en Acción, y Juan y Borja de Liberación Animal. Comentar que la asociación Cuatro Gatos y Tú en principio estaba convocada también, no sé si es que no habrán tenido algún problema y tal, pero bueno, también están convocando la manifestación, así que nada, el próximo domingo a las 4:30, las que queráis, en la Plaza del Portillo, manifestación antitaurina en Zaragoza, allí nos vemos. Muy bien. Venga, gracias a todas y a todos. Y nada, nos vamos a dejar con una cancioncica de un grupo zaragozano que se llama La Locura de Mabús, que también habla un poquito de animales, y se llama La Cigarra. ¡Qué caló! Y vamos a rematar la enredadera con un anticipo de lo que son los actos, las actividades que hay previstas para estas fiestas del Pilar 2010, lo que hemos podido recopilar de las agendas alternativas y también dentro del programa oficial de fiestas, pues alguna sugerencia absolutamente particular y subjetiva que nos apetece comentaros, pues para que lo anotéis en vuestras agendas si os apetece, claro. Antes queríamos agradecer a todas las personas que el pasado miércoles 29 de septiembre hicisteis huelga y las que estuvisteis en las actividades organizadas por colectivos alternativos, tanto el punto de encuentro de la Plaza España, que fue un éxito, el bicipiquete, la emisión de las radios libres, también, en fin, todas las actividades informativas que hubo durante la ciudad, acciones directas y la manifestación, tanto la de la CNT como la que estuvimos, la plataforma Que la crisis la paguen los ricos, que la verdad es que nos dio ganas, ¿no?, de seguir luchando. Hoy no vamos a hacer un gran análisis, sí que os animamos a mirar nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, así como la opinión que hay en otras webs alternativas de lo que es nuestra valoración de la huelga general. Hoy nos vamos a centrar en las fiestas del Pilar, porque si no se nos echa el tiempo encima. Seguramente nos dejamos cosas porque cada año tarda más la publicidad en salir. El programa oficial sí que está más o menos concreto, pero por ejemplo lo que son actividades alternativas, este fin de semana se han empezado a ver los primeros carteles, ya han empezado a llegar las primeras informaciones, pero todavía sabemos que hay muchas cosas que están por concretar todavía. Empezamos el viernes que viene, viernes 8 de octubre, ya tenemos la tradicional actividad de los colectivos aragonesistas, del Bloque Independentista de Cuchas, de Nogara, de hacer un pasacalles festivo con música popular y en el cual se va a ir informando de las calles de las carreras en aragonés por la Plaza de la Madalena. Y es que este año las barras, que ya es una tradición de los colectivos antiespañolistas y aragonesistas, van a estar en la Plaza de la Madalena, con precios populares, música y animación, al menos durante todo el primer fin de semana, el puente de los primeros días de las fiestas del Pilar, en la Plaza de la Madalena. El viernes, dentro de la programación oficial, actúa Paco de Lucía en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza por 60 euros la entrada. Ya vale, ya. Y el viernes también comienza el 10º Festival de Música Independiente de Zaragoza, con bandas para nada independientes como Massive Attack, Peter Doherty, también viene The Go Team, We Have Band, We Are Standard, Tachenko, Addictive TV o Bigot, entre otras. Cada día, el viernes y el sábado, vale 40 y el festival completo 60 euros, el 8 y 9 de octubre en la sala multiusos del auditorio. Y están entre nosotras las personas que han participado en la marcha hacia Bruselas, que ha llenado de dignidad y de contenido contra la reforma laboral y por la pérdida de derechos sociales, pues los distintos sitios de Aragón, Francia y Bélgica que han recorrido. Y el próximo sábado, 9 de octubre, se va a celebrar una cena de la marcha a Bruselas en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, porque hay alguna deuda pendiente y también se quiere, pues, compartir un poco todo lo que han vivido las personas que han hecho alguna etapa o incluso toda la marcha. Y esto va a ser a las 9, como os decía, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Va a haber ensalada y rancho carnívoro o vegeta, vino, pacharán y postres por 10 euros. Y sí que se pide que os inscribáis con antelación al correo electrónico caraclon@gmail.com, caraclon@gmail.com. Y ya el primer fin de semana comienza el cabaret callejero, que es una actividad que viene de nuestras amigas del grupo Dada, pero que además está en la programación oficial, lo organizan en colaboración con Zaragoza Cultural. El Rock and Roll Cabaret es un espectáculo que combina la esencia del cabaret berlinés con el más salvaje espíritu del rock and roll y la propia escena del surrealismo hispano. Va a haber poesía, teatro, música y humor, todo en torno al universo de Dada, un grupo que ha colaborado con la Biblioteca Fría Kahlo y con diferentes colectivos alternativos, incluso con Izquierda Unida también, pero que amplían su espectáculo en este cabaret callejero con Jaime Ocaña, Joaquín la Virgen, Pato y Hernán, los teloneros Lurte, Pepín Banzo, Daniel Rabanaque, Teatro Indigesto, la Asociación de Malabaristas de Zaragoza, Ritmondo, Don Nadie, bueno, un montón de gente, y van a estar un montón de días de Pilares en la Plaza San Pedro Nolasco a partir de las 9 de la noche. Luego pasarán la gorra, por si alguien quiere echar algo, y bueno, un espectáculo que nos parece interesantísimo, ojalá les haga buen tiempo. Para el domingo recordamos la manifestación antitaurina a las 4:30 desde la Plaza del Portillo de Zaragoza. Y el domingo 10 también prosigue el Cine Transmisión, la segunda muestra de cine trans y de la diversidad de género de Zaragoza, que organizan Stonewall y Nosotras. Son películas que desde hoy se proyectan los domingos en la Vía Láctea a las 8 con entrada libre y palomitas. El domingo 10 se va a echar la película Boys Don't Cry de Kimberly Pierce. Y también el domingo 10 en Interpeñas actúan Rapsus Clay, Yasta y Sharif. Ya el lunes, 11 de octubre, la gente de Escándalo en las Ondas y del colectivo Black and White han traído una velada escatalítica con nada más ni nada menos que la mejor banda de ska jazz de Europa. Son los Jazz Boo, como nos ha dicho antes la gente de Escándalo en las Ondas, músicos de primera fila que van a actuar el lunes en la sala Arena Rock y de teloneros El Último Escalón. Además, después va a haber diferentes DJs como Mr. Big Shoot o DJ Roca, y todo esto por tan solo 6 euros en anticipada en Arena Rock y TNT, o en taquilla 8 euros. El martes 12, el día del Pilar, mientras estará la gente en la ofrenda, habrá una matiné punk en el solar de la calle de San Agustín, que ya sabéis que es un espacio que siempre en Pilares pues tiene alguna actividad. Tocarán Decisión, Necesidad de Luchar y Perrito Bravo a partir de las 12 de la mañana. Luego a las 3 va a haber Comedor Popular en el Centro Nacional, que está La Revuelta. A las 4, Carajillada con Vinilos. Nos animan a llevar vinilos, echarte un carajillo, y nos invitarán a postre en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Y habrá también para ese día, me parece que ese día ya nada más. No, porque me he equivocado y me he saltado una actividad, que es el sábado 9 de octubre, va a haber una ocupación, un asalto por la ocupación y en apoyo a Álvaro Rodríguez, con una charla acerca de los anarquistas detenidos en Chile, además graffiti en vivo, encuentro de distribuidoras y conciertos con varios grupos de punk, rap y metal de Zaragoza, en un lugar que se dirá pues ese mismo día, como es habitual, en Radio Topo 101.8 o a través de noblezabaturra.org. Esto será, que me lo he saltado, el sábado 9 de octubre. Siguiendo con la programación oficial, el martes 12 actuarán Hueco y China Chana en Interpeñas. Para el miércoles 13 tenemos a nuestros amigos del Comando Cucaracha en la Carpa del Ternasco de Aragón, en un concierto en el que presentarán la sintonía de este programa, que no está nada mal. Y también el miércoles, en la Plaza del Pilar, Alejandro Montserrat y Albaida. Ya pasamos al viernes 15, en la carpa que ponen en Valdespartera, actuará Barricada y Rosendo. Y el segundo fin de semana, el sábado 16 de octubre, se celebrará otro concierto antifascista y ocupa, de cuyos detalles nos podemos decir por ahora nada más, pero bueno, un tradicional concierto que me imagino será también multitudinario y alternativo y disidente, claro. Y el domingo 17, otra actividad que se repite en la Carpa del Ternasco de Aragón, es el encuentro de gaitas de voto a las 3:30 de la tarde, al que seguirá por la noche la gala Rasmia de Magia y Humor con Pepín Banzo y Mario Cobretti. Y para rematar las fiestas, Otro concierto que no puede faltar, el de la Ronda de Voltaña, el domingo 17 en la Plaza de San Bruno, junto con la Orquestina del Fabirol. Bueno, más bien junto, precedidos de la Orquestina del Fabirol. Esto es lo más destacable que he visto de lo que me ha llegado de la programación alternativa y de la programación oficial. Además, cosas que nos gustan aquí, que os vamos diciendo, las rondas joteras, el Parque de los Insectos para los niños, que estará durante todas las fiestas del 10 al 17, mañana y tarde, excepto el jueves y el viernes, que ya sabéis que a los niños les ponen cole, que me parece una cosa bastante curiosa. También el Parque de las Marionetas, que vuelve a regresar una vez más al Parque Grande, ahora llamado José Antonio La Bordeta, donde va a haber un montón de espectáculos de teatro, marionetas y demás. Comentar que en la Plaza San Bruno hay programación otras noches con bandas tan buenas como Musgaña, Villanueva y Dulzaineros del Bajo Aragón o Trivium Klezmer, entre otras. Ya sabéis, la Plaza San Bruno pues es el espacio para la música tradicional. Y luego, en cuanto a exposiciones, si os apetece, pues hay dos majetas en el Centro de Historia. Está la de Kinkis de los 80, sobre el apogeo de la delincuencia juvenil en la España del 78 al 85, y hay otra que ha organizado los Dulzaineros del Bajo Aragón sobre instrumentos musicales de tradición popular. Esta está también en el Centro de Historia. Y luego hay una exposición que todavía no he visto, que se llama Agua, Ríos y Pueblos, una exposición itinerante de fotografía que ha dirigido Perico Arrojo y comisariada con Touf Heiskell, que está rulando por todo el planeta y, bueno, pues habla acerca de los ríos, el acceso al agua potable y demás. Y este está en el Paraninfo, ¿vale?, durante las fiestas también. ¿Y qué decir de las fiestas? Pues bueno, algún conciertico también hay en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio 2, enfrente al Puente de Piedra, pues actúa el día 10 La Pulquería. El martes 12 actúa el Gran Puzzle Cósmico con varias bandas del estilo, como son El Quintano y La Venerea, Pink Glove DJ o Gemma Germen DJ. Pero vamos, en general lo que es la programación para estos pilares pues es un poco lo de siempre, muchísimos grupos que repiten, sobre todo en Interpeñas, donde hay que decir que también hay una carpa de grupos locales, muchos de los cuales no conocemos, pero bueno, que eso sí que está bien que la hayan puesto. Hay otra carpa de grupos tributo, pero vamos, no deja de ser más de lo mismo, consumo por consumo, precios caros y grupos pues bastante parecidos a los de siempre. Sí que es verdad que en muchos hay bandas teloneras, luego está pues el concierto de la gente de Muffin Records que os hemos comentado, está pues va a tocar China Chana, un poco en la carpa del Tarnasco es lo de siempre, a nivel auditorio y a nivel calle pues es lo de siempre, la mayoría de los grupos repiten, pero bueno, seguro que si sabes leer entre líneas dentro del programa pues encuentras cositas de tu gusto. En cualquier caso, te animamos a que consultes pues páginas de referencia del ámbito cultural y contracultural, porque seguro que estos días pues se confirman más actuaciones y más eventos que permitan pues que estés en la calle y que te lo pases muy bien en estas fiestas del Pilar, que es lo que deseamos. Y si es con conciencia crítica y con coherencia, pues muchísimo mejor, claro. Por nuestra parte nada más, ya llegamos casi a las 11 de la noche, hoy no va a poder venir José del Jazz Bass, que está de viaje, el muy cabrón, un buen viaje que se ha cascado. Y nada, deciros que a partir de este mes de octubre, en Pilares no sabemos muy bien si vamos a emitir en directo o igual os ponemos las grabaciones de los programas de décimo aniversario, que es algo que tenemos pendiente, igual aprovechamos porque justo los domingos hay actividades culturales que nos interesan. Pero bueno, en cualquier caso, en octubre van a volver las secciones Cuando las guitarras dominaban la tierra, Los chicos de Llamémoslo X, El Dardo, La calle está llena de pistoleros, La aragonés vive en vivo, Cuídate compa, Podemos vivir sin capitalismo, entre otras. Y además vienen nuevos espacios con Pumpi de Mala Vida o un nuevo espacio con Enfermos Mentales de la cooperativa 2 Avia. Así que nada más, esto ha sido La Enredadera en Radio Topo 101.8 del FM y también en Radio Chicharra de Teruel y en nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. Y recordarte que este es un programa participativo, nos puedes llamar cuando quieras el domingo al 976 29 13 98 cuando ponemos canciones y contactar con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o el apartado 6032 50080 de Zaragoza. Un domingo más, ha sido un verdadero placer y nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía. Sigues escuchando Radio Topo.